Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Frodo. Frodo. Ya tengo todo listo, jefe. Todo listo. Me levanté a las 5 y día. A ver, ¿hace cuánto le di que pedías el llamado? Hace 3 minutos. Hace 3 segundos. Hasta 3 minutos lo entendí yo, pero yo tengo todo listo ya. ¿Y por qué no está listo? Porque es que tuve que investigar otra cosa antes. ¡No me mire! Si no, ¿pero cómo lo voy a hablar sin mirarlo? ¡No me mire a los ojos! Ya no lo miro a los ojos. Agáchese la cabeza. Agáchese la cabeza. Arréguese la corbata. Ya está, derecha. ¡Súbase el Marrueco! Ah, perdón. Límpeme los zapatos. ¿Se lo lustré ayer? ¡Con la lengua! Ahí está, jefe. Gracias. No moleste a Cristian que está durmiendo, ¿eh? ¿Qué me... Disculpe, fui yo, mi querido empleado. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero fui simplemente... ¿Qué me está despertando? ¿Puedo hacer una pregunta? Bien calladito. ¿Por qué? Pero, ¿quiere hacer una pregunta? Sí. Entonces un pequeño golpe. Ay. Ahora puede. Ya. ¿Por qué él tiene más derechos que yo? Si... Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Dígame. Estoy llamando a Semilla, señor. ¿De dónde? Estoy llamando a Semillas para Pasto, ¿no es cierto? Sí. Mire... Perfecto. Yo tengo un inconveniente, mi amigo. Dígame. Aló, estoy hablando con la persona indicada para hacer una especie de reclamo. ¿Qué le pasa? Dígame. Mire, la verdad es que yo compré unas semillas para pasto doméstico, este que va en el ante de jardín de las viviendas, de las casas de habitación. ¿Ya? Y dice acá que a lo largo de 2 semanas como mínimo, 1 mes como máximo, voy a tener la primera... muestra de pasto saliendo de la tierra. ¿Ya? ¿Eso es correcto? ¿Qué nombre tiene el envase de la semilla? Mire, en este momento estoy en mi oficina, pero yo ya planté esto en mi casa y dice en el envoltorio que en un tiempo prudente de 1 mes aparecerá pasto en mi casa. Pero posiblemente ha llamado a comprar en otra parte porque no... En base a nosotros no sale esa explicación. No. Lo que pasa es que fue mi señora a comprar, entonces la persona que le atendió le dijo que en 1 mes le iba a salir pasto. ¿Está bien o no? Por eso, me tiene que saber dónde compraron, sí. ¿Aló? Sí, dígame. Ay, que parece que cortó porque hay un pito de teléfono. No, sí, es que está como intervenido, el teléfono tiene una interferencia, una cosa así. Bueno, el cuento es que, ¿en cuánto sale el pasto, señor? ¿En cuánto tiempo? Eso, si le da sol todo el día ahí, en 10 días más o menos tiene un pastito ya. ¿En cuánto? Pero siempre tanto. ¿En cuánto dijo? 10 días. Ah, entonces, ¿cuál es el problema que no sale pasto si yo planté ayer? ¿Lo plantó ayer? Sí, pues. Pero tiene que esperar 10 días, pues. ¿Cuánto? 10 días. ¿10 días? Y claro. Yo lo planté ayer y no aparece. ¿Cómo? Yo planté ayer y no me aparece pasto. Pero ayer, hoy día lleva un día, po. Tiene que esperar 10 días. A ver, 10. Creo, señor, que no nos estamos entendiendo. Usted me está diciendo que en un lapso prudente de 10 días saldrá pasto. Sí. Ya. Yo le digo que planté ayer y no sale pasto todavía. ¿Cuál es el inconveniente? Usted va a decir que no está entendiendo porque tiene que esperar 10 días. Pues a ver, ¿usted está dudando de mi inteligencia, señor? A ver, déjame un segundito. Dios mío. Frodo. Para allá va y dice que plantó pasto ayer y todavía no le sale pasto. Puede esperar 10 días y dice que cómo se plantó. Aló. Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Estoy hablando con otra persona ahora? Sí, con el dueño. Ah, con el dueño. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señor? Miguel Acuña. Mire, don Miguel, tengo un inconveniente con una bolsa que compré, porque me dieron semillas para plantar pasto. ¿Ya? En el antejardín, este pasto doméstico. Ya. Y los dependientes me indican que en un tiempo prudente de 10 días saldrá pasto. Sí. Y yo planté ayer y no aparece pasto. Pero si plantó ayer, ¿no? Por supuesto, pues. Tiene que esperar 10 días, pues. Ya, pues. 10 días y ayer todavía no llega un día, pues. A ver, ¿en cuánto sale pasto? ¿En 10 días? En 10 días, por lo menos. Y yo planté ayer, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces no sale pasto aún, pues, señor. Por eso, ¿cómo le va a salir pasto si llega un día nomás y tiene que esperar 10 días? A ver. Por favor, bájeme el tono, señor, porque yo no estoy peleando ni lo estoy tratando con falta de respeto, no, encima me interrumpe, señor. Oiga, lo que pasa es que aquí el teléfono está malo, por eso que tengo que estar hablando fuerte. Ah, ¿pero usted me escucha bien o quiere que le grite también? No lo escucho muy bien aquí, pues. Entonces le grito, entonces. Mire, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Qué problema, pues, caballero? Que yo compro pasto para que... tener pastito, bonito, color... Pero ayer no me compró. Ya me está interrumpiendo, señor. Mire, compro pasto. Venga, ven aquí, caballero. Mire, la última pregunta. ¡Entra la chucha, Frodo! ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Frodo! ¿Cómo viene la weón? Yo quiero pasto, que me salga ahora, weón. Pato, tiene que esperar que salga pastito, que a mí me dice siempre con pastín, pastito, no, tiene que salir pato. Frodo, no, no, la paciencia se acaba, Frodo. ¿Para qué me pega? Dime que no tengo culpa que me salga pato. Me dice que la voy a cuecer 10 días y pato ayer que no hay pato. ¿Qué quiere? Échelo. Échelo, échelo, échelo, eso es lo que voy a hacer. Pero échelo, señor. Si no tengo la culpa, voy a sacar pato. Toma, huevo, toma, huevo. ¿Qué te crees? Pato, pero yo no tengo la culpa que me salga pasto, po. La wea, le pedí un pasto para que me creciera en 10 días, planté ayer y no sale, weón. Pero tiene que esperar 10 días, viejo weón. Ay, ¿cómo se lo conoce? ¡Ay, viejo weón! ¡Viejo weón! ¡Ay, la viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste!